Que yo, pero a mí no me asusta, bebé. Son un par de años, yo lo sé. Entonces dale, ya la enséñame. Me gusta pasear en hotel, en la fama, los placeres. Que nos capemos juntos y que nadie se entere. Yo soy tu flight, el que loca te trae. Nosotros solamente va a ser una cita. Y al otro día tú misma vas a borrar la cinta. Quédate plasmada en mi mente como la tinta. Es mayor.